cansados vienen hacia mí. Me piden ayuda, los hago feliz. Después se alejan hablando mal de mí. Y yo los espero que vengan con su caballo cansado. No soy rencoroso y entiendo que en algo han cambiado. Caballos cansados rieron, mostraron coraje. Les di melodías de secha bondades. Se volvieron cobardes por su propia envidia. Y yo los espero que vengan con su caballo cansado. No soy rencoroso y entiendo que en algo han cambiado. Caballos cansados, oh, caballos cansados, como han dicho, caballos cansados. No puedo tolerar sus cobardías. Después llorar y lloran y se refugian, refugian, lloran y lloran, se refugian y lloran en ti. Y yo los espero que vengan con su caballo cansado. Soy rencoroso porque entiendo que en algo han cambiado. Y nos enteramos viendo pasajeros, caballos cansados. Será la venganza de algo superior que pone a mi ser en su lugar. Y yo no sé lo que vengan con su caballo cansado. No soy rencoroso y entiendo que en algo han cambiado. Caballos cansados, caballos cansados.